La voz del consumidor. Cada vez más voces. La voz del consumidor es un programa del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC. Un espacio para informarse y conocer nuestros derechos. Una feliz mañana tengan amigos y amigas que nos sintonizan nuevamente en La Voz del Consumidor. Es un gusto poder llegar a ustedes nuevamente a través de la señal de YSUCA en el 91.7 del FM. En este día, martes 27 de septiembre del año 2011, será un programa un tanto con un gusto un poquito agridulce porque su servidor, Mauricio Buloñe, estará conduciendo por última vez este espacio de La Voz del Consumidor, y en las próximas ediciones un nuevo compañero que irá a tomar las riendas del área de comunicaciones del CDC les estará llevando a ustedes este programa. Y bueno, le voy a dar la bienvenida primero para que lo escuchen por primera vez, y muchos y muchas ya se lo deben de poder si este es un hombre que tiene una trayectoria en los medios ya impresionante, Gerardo Hurtado. Así que Gerardo, bienvenido a La Voz del Consumidor. Muchas gracias, Mauricio, y de verdad que me siento muy complacido y pues con el compromiso de cumplir, ¿verdad?, con el Centro para la Defensa del Consumidor, porque creo que es una organización que ha demostrado durante 20 años, es una organización que ha estado a la vanguardia por la defensa de los derechos del consumidor, y pues creo que el reto es grande, ¿verdad? Me dejas un gran paquetón ahí, ¿verdad? Pero vamos a intentar darle seguimiento a muchas cosas que hizo Mauricio, y por supuesto vamos a implementar nuevos métodos y otros tipos de proyectos también que pueden funcionar en área de comunicación. Y bueno, aquí me van a estar escuchando cada martes con programas que puedan ser de mucho interés para todos los que nos escuchan. Así es, las temáticas se mantendrán, seguramente Gerardo va a implementar nuevas ideas, que es de lo que se trata también, ¿verdad?, que cuando una persona llega también renueve y en el aporte del área de comunicaciones, que es un tema muy importante en el Centro para la Defensa del Consumidor. Bueno, eso es por mi parte. Sin embargo, no es el tema del que venimos a hablar este día aquí al programa, ¿verdad? Este día venimos a tratar sobre la ley de medicamentos, concretamente una campaña que se está realizando ya a partir de esta semana para seguir la presión a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en el sentido de que es urgente aprobar esta ley de medicamentos. Y quién mejor para hablar del tema que Margarita Posada, que ella es coordinadora del Foro Nacional de Salud y miembro de la Alianza Ciudadana contra la Privatización. Así que bienvenida, Margarita, para hablar sobre este tema nuevamente. Bueno, muy buenos días, y quiero de todo corazón desearle a Mauricio éxitos como los ha tenido hasta hoy en su nuevo espacio de trabajo. Muchas gracias. No dudo yo que así será. Y también la bienvenida a Gerardo, que ya lo hemos conocido también en tantos eventos, tantas actividades que nos ha dado cobertura, y yo también pienso que es un comunicador que ha seguido la noticia y que la ha transmitido de manera objetiva, y entonces a mí eso me agrada, que ahora también esté acompañando un nuevo espacio de sociedad civil, que es otra manera y otra forma de construir democracia, claro, participativa. Y bueno, éxitos a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias también. Bueno, y no me quiero ir tampoco sin agradecer también a YSUCA. Por ahí está Hazel, que me está viendo con lágrimas en los ojos, pensando mentiras, de que por qué me voy. Ya le prestamos un pañuelo. No soporta la salida. Sí, ya lo habíamos conversado también de que la pronta salida del CDC. Entonces también muchas gracias, Hazel. Bueno, solo decir que te vamos a extrañar, Mauricio, y gracias por tu amistad, y vamos a seguir aquí a la orden para vos y tu nuevo trabajo también. Te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por todo el apoyo y la gran enseñanza que me deja a mí también la YSU, que he aprendido muchísimo en el tiempo que estuvimos en este espacio. Bueno, ya basta de despedidas y todo esto. Vas a llorar. Me van a salir las lágrimas a mí también, no es el tema. El tema es la ley de medicamentos, que también nos tiene que hacer llorar lo que hacen los diputados y diputadas tardándola tanto. Margarita, recién el día de ayer fue una de las actividades que se llevaron a cabo en la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados. No sé si nos pudiera contar qué se va a estar realizando durante toda esta semana en torno a esta presión. Bueno, el día de ayer La Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud y el Foro Nacional de Salud inicia una campaña para que los diputados retomen la ley de medicamentos. Para nosotros es bastante preocupante, pues como sociedad civil y como población consumidora, ¿verdad?, de medicamentos, la indiferencia con la que los políticos están mirando un problema que es tan sentido por la población. Para nosotros es casi, como yo dije ayer, es inadmisible que desde hace 9 años que se presentó la primera propuesta de ley por parte de las organizaciones de la sociedad civil, no haya habido, digamos, una discusión seria, sostenida, que resuelva de manera pronta, como la población lo demanda, la problemática de medicamentos. La problemática de los altos precios, creo que nosotros en El Salvador estamos más que claros de lo que nos toca que pagar por medicamentos, incluso para los pacientes crónicos, ¿verdad?, que muchas veces ni en el Seguro Social ni en la red pública encuentran los medicamentos, y que tienen que comprarlos de manera particular. El abuso de las empresas farmacéuticas, que de cada dólar que nosotros pagamos, ya la Universidad Nacional demostró que 85 centavos son para las ganancias de las droguerías y de las farmacéuticas. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que tampoco haya una regulación con respecto a la calidad de los productos. Y eso pasa por el tercer problema, que es que las empresas farmacéuticas son juez y parte en materia de medicamentos, ya que el ente rector, que es la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica, está regida y con la participación directa de las empresas farmacéuticas. Entonces, hemos tenido recientemente casos en donde nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, dos pacientes psiquiátricos ahora entre lo que es el mes de mayo y junio fallecieron por el consumo de un fármaco que consumen el 44% de los pacientes psiquiátricos, que se llama Largadec. Resulta que mueren unos pacientes y que se a su muerte, pues, y en la autopsia y en la investigación, lo único que estaban tomando era Largadec, los dos. Cuando el Ministerio de Salud retira y pone una luz roja, ¿verdad?, con respecto a este medicamento, y se inicia una investigación en el Consejo Superior de Salud Pública, en la unidad de medicamentos del Ministerio de Salud, y se hace una investigación in situ dentro del laboratorio. Pues resulta de que este laboratorio produce también la gibenclamida, que es un medicamento especializado para las personas con diabetes. Y produjeron gibenclamida, después el Largadec, y no habían limpiado los recipientes. Ay, no puede ser. Entonces, los dos pacientes murieron de hipoglicemia. O sea, un bajonazo de azúcar que lo llevó a la muerte. Cuando se revisa un laboratorio de Inquifar, ¿verdad? Gozaba en la Junta de Vigilancia del certificado de buenas prácticas de manufactura. Sí. Entonces, claro, este laboratorio ha sido en el pasado miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Químico-Farmacéutica. Entonces, para que veamos la relación y la importancia que tiene cada cosa, ¿verdad? Exacto. Uno, los precios tienen que ser accesibles. Otro, la calidad. Que tiene que estar supervisada, ¿verdad? Sí. Por alguien que no sean ellos mismos. Tiene que haber, por ética, una regulación autónoma, profesional, científica, que le garantice a la población consumidora que los medicamentos elaborados en El Salvador son de buena calidad. Y por otro lado, pues, y vinculado, digamos, como lo es en este caso, un ente rector, pues, que realmente responda a eso, ¿no? Hace algunos meses, Margarita, parte del entrampamiento estaba precisamente en quién iba a ser el ente rector, ¿verdad? Sí. Hace algunos meses y tuvimos este programa aquí en La Voz del Consumidor. ¿Sigue el entrampamiento en torno a esto o hoy es otra la discusión que tienen ahí en la Asamblea? Bueno, lamentablemente, en el artículo 5 de la ley que se está discutiendo actualmente es la última ley que presentaron las autoridades de salud a la Asamblea Legislativa en febrero del 2010. Uh-huh. Es decir, llevamos aproximadamente 18 meses que se presentó la última propuesta. La última propuesta después la presentó Gana, ¿verdad? Pero uh-huh. El Ministerio de Salud en febrero del 2010, haciendo con eso 6 propuestas. Sí. Los diputados toman la decisión de tomar como base de la discusión esta propuesta que llevaron las nuevas autoridades de salud. La ley tiene 120 artículos, de los cuales hasta hoy, en 18 meses, se han aprobado 7 por parte de la comisión. Y si de esos 7, nosotros no estamos de acuerdo con 2. Uh-huh. El artículo 5, que habla de que se va a crear la Dirección Nacional de Medicamentos y que la dejan adscrita al Consejo Superior de Salud Pública. En el resto de los países de la región, en materia de medicamentos, se tiene como ente rector, bueno, como lo es acá por mandato constitucional, al Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud es el ente responsable ante el Estado de toda la rectoría de las políticas de salud, ¿verdad? Entonces, nosotros planteamos la necesidad de que sea el Ministerio de Salud, porque el Consejo Superior de Salud Pública está conformado por 7 juntas de vigilancia que las eligen los gremios, es decir, a título privado. No es, digamos, tal como el ente encargado de parte del Estado, como en el órgano ejecutivo, de rectorear la salud, ¿verdad?, como es el ministerio. Uh-huh. Eso hace de que si la Junta de Vigilancia se elige en el Consejo, en el Colegio de Químicos Farmacéuticos, obvio, INQIFAR tiene para emparejar cualquier junta uh-huh. a su talla y medida, ¿verdad?, de sus intereses. Y siempre terminan eligiendo una junta de vigilancia a la talla y a la medida de INQIFAR. Entonces, eso no se va a poder resolver. Por lo tanto, para nosotros lo mejor era que quedara en la dirección en el ministerio. Ese es un artículo. Y luego, en el artículo 7, que habla de quiénes conforman la Dirección Nacional de Medicamentos, uh-huh. habla de 7 miembros. De los 7, 5 responden a la industria farmacéutica. Uh-huh. Entonces, bueno, se habla de los productores, se habla de los importadores, uh-huh. se habla de la Universidad Alberto Maferrer, porque tiene un laboratorio de control de calidad. Uh-huh. Se habla del Colegio Químico Farmacéutico. Uh-huh. Y se habla de un director que va a ser miembro de la directiva, que va a ser elegido por esa dirección. O sea, que lógicamente va a responder, y ahí tenemos 5. ¿Y los otros 2 qué son? Bueno, está la Defensoría del Consumidor. Uh-huh. Gubernamental, digamos. El Ministerio de Salud. Y nuevamente aquí la pregunta que hemos hecho nosotros en el CDC durante largo tiempo, ¿y las personas usuarias y los consumidores dónde están representados? No hay. No hay representación. No hay. Nosotros en nuestra propuesta de ley sí pusimos de que debería de tomarse en cuenta organizaciones de la sociedad civil que tuvieran experiencia y capacidad en el análisis de la situación de los medicamentos. Uh-huh. Y pues experiencia también en la formulación de políticas y todo lo que se ha trabajado. Sin embargo, no ha sido esto retomado, y por lo tanto, dentro de las demandas que ayer presentamos a la Asamblea Legislativa, planteábamos la revisión de los 7 artículos aprobados hasta hoy en aras de que el ente rector sea el Ministerio de Salud. Con eso pienso yo que se estaría resolviendo bastante. Y es entendiéndolo de esta manera, y es que muchas veces se nos pasa de largo los grandes intereses comerciales que están en juego aquí, ¿verdad? Porque la gente está preocupada porque hay desabastecimiento de medicamentos en los hospitales. Y siempre lo hemos dicho, lo más fácil es, ay, este gobierno no da suficientes medicamentos. Pero ojo, incluso en esa parte tienen responsabilidad las empresas farmacéuticas, sí. Porque igual de caro que se lo venden a uno, igual de caro también le venden al Estado el medicamento. Y también todo ese proceso de las licitaciones, de que se tardan en mandar el producto, de que lo tienen ahí esperando también incluso al Ministerio de Salud antes de que ese producto pueda ser accesible, todo eso está contemplado, se ha resuelto mediante una ley de medicamentos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es importante decir dos cosas, ¿verdad? Uno, que las nuevas autoridades de salud incluso han duplicado el presupuesto en materia de medicamentos, uh-huh, de 35 a 70 millones. Y también nosotros vemos que ni aún así, uh-huh, se resuelve el problema del desabastecimiento, claro, que una de las quejas más frecuentes de la población es la falta de medicamentos. Uh-huh. Entonces, y también, o sea, ciertamente eso responde a dos cosas, ¿verdad? Uno, el proceso de reforma de salud, que ha implementado hasta hoy 408 ECOS, equipos comunitarios de salud familiar, que están llegando a las comunidades, uh-huh, más pobres, a donde antes nadie llegaba. Lógicamente, al llegar a atender a más de 1.5 millones de pobladores que antes no tenían una atención tan directa, eso significa que ahí se va a encontrar con patologías que antes la gente ni siquiera sabía que las tenía. Uh-huh. Y hablamos de enfermedades crónicas, ¿verdad? Ahora se va a encontrar más hipertensos, más diabéticos, más glaucomas, o sea, cuyo tratamiento entonces, por ende, demanda eso, más medicamentos. Entonces hay el mismo proceso de reforma, uh-huh, genera, digamos, un incremento en la demanda de medicamentos. Claro. Eso por un lado. Pero por otro lado, no es suficiente y no será suficiente nunca un presupuesto de medicamentos ni que se triplique, porque las empresas farmacéuticas aquí tienen toda la libertad de subirle, uh-huh, el margen que le ronque, vea. Sí. Entonces no tienen control, porque aquí se habla de libre mercado, ¿verdad? Y en materia de medicamentos, que para nosotros son un bien público y deben de regularse, digamos, con enfoque de derechos, los diputados y diputadas de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa, la doctora Castillo del PCN, uh-huh, Valdés de Arena, sí, nos han dicho claramente de que en El Salvador impera el libre mercado y que en el momento en que se pretenda regular los precios de los medicamentos, vamos a afectar la economía nacional, el empleo, sí. Es como ese libre mercado intocable siempre, a pesar de que estamos hablando de temas tan esenciales como los medicamentos, sí, como los alimentos. Pero al libre mercado no hay que tocarlo, no hay que regular precios, no hay que hacer nada de esto. No hay que tocarlo hasta que entran en crisis y es el Estado el que les tiene que dar el salvataje. Exactamente. Podemos hablar de ejemplos concretos, ¿verdad? Refiriéndonos a los precios, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, y me gustaría también invitarles a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan, que en la página web del CDC, en el canal de YouTube, hay un resumen de la entrevista que se hizo en el canal 21, donde participó el diputado Valdés, precisamente, sí, donde es evidente, pues, que prácticamente está admitiendo que el país tiene medicamentos caros, pero las propuestas que van de partidos de derecha, ¿verdad?, van en la línea de revisar que las sanciones, ¿verdad?, que se multe, es que esto es lo a veces hasta ridículo, que se multe a aquella farmacia, ¿verdad?, que tenga precios elevados de medicamentos, que tenga medicamentos vencidos. Eso está muy bien, pero hemos visto que en la práctica los graves problemas no están ahí, uh-huh, tal como ocurre en materia de alimentos, en la comercialización, ¿verdad?, en la cadena de comercialización, ahí es donde está el problema. El diputado decía de que multar a aquellas farmacias que tengan, hemos visto en el caso de los frijoles que se puso la multa y los frijoles siguieron caros, el sí, medicamento va a pasar exactamente igual, no hay que tener una bola de cristal aquí, le va a poner la multa, ¿verdad?, no va a pasar de ahí, la van a pagar y van a seguir los medicamentos caros, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que argumentan los partidos de derecha, ¿verdad? Que con las multas y ese tipo, pero no hablan nunca de controlar precios, ¿verdad? De que el Estado participe activamente en la vigilancia de los precios de los medicamentos. De eso no se habla. Yo creo que cuando se habla de eso, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a la Asamblea Legislativa con la Comisión de Salud, y eso es como sacar al diablo, ¿verdad? Hablar de regulación o de intervención del Estado en materia de regulación de precios y calidad de los medicamentos. Entonces, aquí se tiene una filosofía hasta cierto punto, yo diría, en algunos diputados, servil a las empresas farmacéuticas. Y yo creo que hasta lo entiendo yo al diputado Valdés, porque él de eso come. El día que él le falle a Cristiani, pues lógicamente lo va a quitar de ahí, pues él lo tiene en función de que le garantice sus intereses. O los de Gana, ¿verdad?, con Saca, que tienen que responder a Vijosa, a Carosa, y cada uno de estos partidos, por supuesto, defienden intereses. Tenemos a Rodolfo Parker y su alianza con los vendedores de canasto, ¿verdad?, también de medicamentos. Entonces, hay una falta de regulación que es una política en sí misma. El hecho de que no se ordene el mercado de medicamentos obedece a que ya sean grandes o pequeños, los intereses que están ahí económicos han sido los que han prevalecido, ¿verdad? En detrimento de la vida de la población. El problema es que muchas veces ni siquiera tenemos como las estadísticas para dimensionar lo que eso ha significado para la población. Claro. No sabemos cuántas personas han muerto, cuántas personas han quedado ciegas, cuántas personas han dañado su calidad de vida por la falta de acceso a medicamentos. Por ejemplo, yo siempre les pongo un ejemplo porque escucho mucho en algunos medios y en algunas entrevistas cuando, por ejemplo, el diputado Valdés dice que lo que quieren es traer medicamentos de Cuba o de Venezuela. Y yo me pongo en mi posición de consumidora, ¿verdad? Aquí unas gotas para el glaucoma cuestan $56 para el glaucoma, que es un problema crónico de los ojos, que igual que la hipertensión requiere medicamento permanente, medicamento permanente. Entonces es importante que la gente tenga acceso a eso, porque si no, la gente pierde la vista. Aquí en El Salvador, los 2 mililitros valen $56. 2 ml que le pueden durar un mes, sí. $56. Si analizamos eso en relación al salario mínimo rural, que es de $90, o sea, la gente, es mentira que lo va a comprar, pues. Claro. Porque o le da de comer a sus hijos o evita la ceguera. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la gente simplemente hasta se conforma con que, bueno, ni modo, voy a quedar ciego, pues, ¿y qué voy a hacer? Pero no puede dejar de darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso en Costa Rica, la misma gota, la misma, de la misma casa comercial. Eso cuesta, le iba a preguntar, la misma marca. La misma marca, cuesta $20. $20, o sea, con lo que uno compra casi para 3 meses allá, acá se compra uno. Una compañera nuestra fue a Cuba en diciembre y tiene glaucoma y se quedó sin ese medicamento y lo tuvo que comprar uno que producen allá. Y me dice, mira, me ha caído mucho mejor que el que yo compro aquí. Y como se me terminó allá, tuve que ir a la farmacia y ella compró como extranjera. Y era la gota, el timolol, 5 ml, no 2, 5, que me dice, esto me va a durar más de 2 meses. Sí. Y le costó $2. Vaya. Entonces, cuando yo escucho, en primer lugar, de manera hipócrita, a Inquifar o a sus serviles diputados de arena que tienen en la Asamblea Legislativa, diciendo de que, Dios mío, van a traer medicamento de Cuba, el principal importador, y eso la población lo debe de saber, el principal importador de medicamentos de Cuba es Laboratorios López. Vaya. ¿Cuál es el problema? Que ellos allá compran un medicamento a $20 y aquí lo vienen a vender a 400. Exacto. Entonces, lo que pasa es que si en este caso la ley habilita la compra directa de país a país, se les cae el negocio. Y ya vamos a hablar de eso, porque eso ha sido un tema que ha estado por ahí también rondando mucho, ¿verdad? De la compra de país a país, ¿es posible que el país haga esto? Bueno, de hecho, depende debería de hacerlo, uh-huh. Definitivamente debería de hacerlo. Pero, bueno, Margarita, ha llegado el momento de hacer la pausa, entonces quiere, al regreso hablamos de este tema, también abriremos los teléfonos, amigos y amigas que nos sintonizan, no nos cambie, ya volvemos en La Voz del Consumidor. La Voz del Consumidor, cada vez más voces, más voces. La línea para tu voz está abierta. Marca el 2243-1302 y el 2273-5084 para que tu voz se haga sentir. Y ahí tiene los teléfonos 2243-1302 y 2273-5084 para que participe aquí con nosotros Margarita y Gerardo Hurtado. Bueno, me dicen que tenemos una llamada, adelante. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días, caballero. Fíjese que le quiero comentar algo muy breve. Resulta de que un familiar en Estados Unidos me pidió unos medicamentos que yo le enviara. Me dice, caramba, me dijo, sí, ahí están bien caros los medicamentos, me dijo, aquí están más baratos, pero como soy inmigrante no puedo pasar consulta, me lo pueden enviar. Pero se quedó sorprendido porque un medicamento que allá le cuesta $18, aquí está, está en 52. Sí. Es increíble cómo los que se autodominan padres de la patria, por ejemplo, Arena, PCN, PDC, ya no existen. Gana, pero ahí están haciendo la maldad todavía en la asamblea, ese Parker y esa gente así, que dicen que quieren a la población, pues la quieren morir, la quieren ver muerta. Nosotros estamos generando las riquezas para unos cuantos, y esos cuantos, lo que es la salud, se nos está negando. Yo no sé hasta qué punto el gobierno también, de disque del cambio, entre comillas, se va a poner las pilas a trabajar por la gran mayoría. Ya es tiempo que se discuta esa ley de medicamentos, que en verdad es una ley integral de medicamentos que beneficia al pueblo salvadoreño, no que solo a un pequeño sector, como por ejemplo Cristiani, que no le importa el bienestar de nuestro país. Hay mucho de qué hablar, pero sí, estamos indignados, y nosotros como pueblo tenemos que hacer fuerza y hacer generar nuestra voz. Y yo felicito a la radio por la oportunidad que me han brindado, y a la señora Margarita Posada también, porque en verdad es una mujer que sí ha demostrado que está haciéndole la lucha y está en beneficio de que esa ley sea integral y que beneficie a la gran mayoría, no que a un pequeño sector. Señores de Arena, recapaciten, señores de Ghana, PDC, PCN, pónganse a trabajar, y ustedes del FMLN denuncien también, no se queden callados, no como los solo esperando. No, queremos acciones cuanto antes. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, mi buen amigo, por participar. ¿Parece que tenemos otra llamada? Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Con respecto a la ley de medicamentos que se ha abortado en este momento en la asamblea, de hecho es importante, además de eso, y le pregunto a doña Margarita Posada si sería como inconveniente, ya que por A o por B motivos, en las unidades de salud o en los hospitales, no se encuentra la medicina en el momento que uno la necesite, ¿no sería conveniente también plantear desde el movimiento ciudadano el hecho de que el gobierno pueda comprar directamente cuando se presente la necesidad, hacer compras directas? Muchas gracias, buen día. Buen día, mi buen amigo, muchas gracias por participar. Ahí tenemos ya una que nos viene a confirmar, ¿verdad? Una participación que nos confirma, sí, lo que ya Margarita está un comentario hablando muy muy claro, y el otro es una pregunta muy muy muy directa a Margarita. Sí. Bueno, bueno, si quieren contestemos otra más, bueno, para poder comentar adelante. Así contesta en paquete. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le hablo desde Santa Ana. Soy una persona jubilada. Bendito sea Dios, tengo el seguro social. Pero a pesar de eso, también llevo mis limitancias cuando el seguro dice que no tiene la medicina. Uh-huh. Pero considero, y como humana y cristiana, es algo horrendo lo que está haciendo el partido Arena, donde pertenecen los mayores accionistas en productos farmacéuticos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se hace otra actividad para darle fuerza para que aprueben esta ley. Sí. Porque francamente nos están matando los señores de arena. Muchas gracias. Muchas gracias, mi buena vida, por participar. A ver, hoy sí, tal vez hacemos una pequeña pausa ahorita en las llamadas para poder contestar estas interrogantes o al menos comentar alguna. Bueno, con respecto a las compras directas de país a país, eso sería lo mejor, ¿verdad?, que se podría dar. Aquí ha habido una reacción bastante agresiva de INQIFAR, sobre todo, que engloba, hay 72 laboratorios a nivel nacional. INQIFAR está compuesta por 28 de los laboratorios más fuertes a nivel nacional, que controlan el 80% del mercado. O sea, a pesar de que son solo 28, el control que tienen sobre el mercado es del 80%. Eso los pone en una condición de ventaja para manipular precios y tomar acuerdos, incluso desde el ente rector que también ellos controlan. Sí sería de reflexionar, por ejemplo, cuando la ministra de Salud cambia las bases de licitación para la compra de medicamentos, aquí mismo en el país, o sea, ni siquiera se ha planteado la compra directa a otros países, aquí mismo, porque INQIFAR, con las administraciones anteriores del Ministerio de Salud, hacían los términos de compra para las licitaciones y ponían como uno de los requisitos que ya tuviera experiencia de compra de medicamentos con el Ministerio de Salud. Y ese era cerrar el círculo. O sea, es amarrarlo. Eran ellos mismos. La ministra lo que hizo fue abrir que el criterio de compra era el 70% de los laboratorios que ya tuvieran experiencia de compra y un 30% apenas. Era una ventana que se abría para la posibilidad de ofertar al resto de laboratorios, claro, más pequeños. Y eso fue páginas enteras diciendo que estaban violentando la ley, que, bueno, una serie de cosas. Y ahora eso está beneficiando a laboratorios más pequeños o laboratorios que no son de INQIFAR, ¿verdad? Uh-huh. Ya me imagino el día que se diga, bueno, vamos a traer El Salvador va a traer de manera directa medicamentos de Cuba o de Venezuela o de Brasil o de la India o de donde sean más baratos, uh-huh, y de mejor calidad. Ese día le van a dar fuego al ministerio o al ente que compre, ¿verdad? Porque ellos ahorita son los importadores y el ministerio tiene que comprarle a las droguerías nacionales. Uh-huh. Margarita, ¿y usted considera de que en la Asamblea Legislativa puede existir la voluntad política, o no sé si llamarle voluntad política, si puede haber algún tipo de interés que permita en algún momento de la vida, o por lo menos de esta administración legislativa que termina ya el próximo año, pues, realmente vamos a contar con una ley de medicamentos? ¿Lo ve difícil? ¿Lo ve así como complicado? Hay 6 propuestas, una por cada partido político, la presentada desde la sociedad civil, y todavía apenas de una buena cantidad de artículos, solo 7 han sido aprobados, y de esos 7 ya hay observaciones muy concretas, porque es como que si no se haya hecho nada. Pues. Sí, es como quien dice, mejor no aprueben nada. Es como quien dice, no aprueben nada. Bueno, o esperar la otra legislatura, si la correlación de fuerzas va a cambiar, si los partidos de derecha pueden ser ya minoría el próximo periodo, y los partidos de izquierda puedan tener una mejor conciencia, se supone, una mayor conciencia social, una mayor conciencia humana. Bueno, yo realmente, por experiencia y por convicción, no creo en las voluntades políticas de los partidos. Los partidos negocian lo que necesitan, todo, ¿verdad? En el momento que necesitan. Incluso hemos tenido experiencias en donde ni siquiera hemos tenido apoyo de ningún partido para presentar una propuesta de una pieza de correspondencia. Entonces yo no creo en las voluntades, que sean las voluntades las que nos van a llevar a tener una ley de medicamentos. Es la movilización popular. Uh-huh. Es el pueblo movilizado en las calles demandando que tiene que topar al cerco a los diputados y obligarlos a que aprueben la ley. Yo creo en la organización del pueblo y en la movilización del pueblo. Si no veamos las marchas blancas del año 2002-2003, uh-huh, eso frenó el intento voraz de privatizar los servicios de salud. Yo recientemente he tenido una crisis de salud con mi hijo, que lo operaron de emergencia en el Seguro Social. Lo llevé primero a un establecimiento privado, al centro de diagnóstico, menos mal es de diagnóstico, me lo tuvieron 24 horas, pagué $1,100 y me dijeron que el páncreas, bueno, hasta un TAC le hicieron. Llega un primo, médico general, y le dice, bueno, ¿y qué te pasa? Tengo esto, esto y esto. Ah, le dijo, ese es apéndice. Pero como le dejaron pasar tanto tiempo, que se le perforó. Entonces, ¿yo qué hice? Lo trasladé al seguro. Porque yo lo llevé por dolor de estómago. Y me van diciendo que era pancreatitis, que eran total, que yo ya casi comprando la caja, ¿ve? Y resulta que era apéndice perforada por falta de diagnóstico. Entonces, cuando llegamos al seguro, yo siempre que voy al seguro pienso en eso, ¿verdad? Cuando veo tanta gente, que mal que bien, pero está siendo atendida ahí, y digo, valió la pena, le digo a mi hijo, valió la pena la lucha, porque yo no tenía dinero, y la mayoría de la población, para ir a pagar un servicio privado, que por una, que te digo, que te lo venden como que es combo de comida rápida. ¿Y por qué se lo lleva? Porque requiere una operación. Pero para garantizar el diagnóstico hay que hacer una videolaparoscopía que cuesta $1,800. O sea, de ribete, ¿verdad? Entonces, bueno, lo traigo este ejemplo porque tiene que ver con el derecho humano a la salud. Si yo hubiera dejado a mi hijo en ese hospital privado, es probable incluso que se me hubiera muerto de una peritonitis. Se me hubiera muerto. Si el primo no llega y nos dice, no hombre, si es pan, es el apéndice. Uh-huh. Y yo con dos especialistas en el centro diagnóstico. Entonces, yo no dudo que como quiera que sea, yo lo hubiera llevado al seguro. Y me dicen, no hombre, es apendicitis, ¿verdad? Uh-huh. Ahí, en la medicina clínica. Pero bueno, ¿por qué no se privatizaron los servicios de salud? ¿Por qué todavía tenemos nosotros hospitales nacionales y del Seguro Social? Porque este pueblo se paró en 30 y luchó. Entonces, yo más bien, el llamado que le hago a la población es a que se sume a esta lucha que hacemos. Porque, o sea, está bien que nos digan qué bueno lo que están haciendo, pero eso no basta. Porque aquí la población día a día se queja de los altos precios que pagamos por la medicina. Claro. Y te digo, eso te desbalancea cualquier economía. Entonces, peor con un enfermo crónico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo, voluntades políticas, paso. No las hay. O si no, ya tiempo se hubiera aprobado la ley de medicamentos. Uh-huh. Aquí es el pueblo el único garante de que la legislación se dé. Tenemos una llamada. Adelante. Sí, buenos días. Muy buenos días. Yo quiero decirle algo pues a la señorita, o a la señora, digamos, invitada. Este día usted me ha confirmado que no es la persona que se me ha hecho ver a mí personalmente, como una persona que se arrodillaba ante el FMLN y ante los que dirigen ese partido, por lo que ha dicho. Ahora bien, el sistema de salud se percibe colapsado desde hace mucho tiempo. La regulación del medicamento parece no concretarse. Pero usted, invitada, ha tocado el tema enfocándose solamente en los que pueden comprar medicamentos. Pero los que casi mendigan en el sistema hospitalario público es un tema que solo se lo escucho pues al colegio médico, cuando enfatizan que ni los más mínimos instrumentos el gobierno les provee, en propaganda, sí. Ahora bien, ¿qué le demandaría usted al gobierno del cambio, al gobierno del FMLN, cuando la medicina en los hospitales públicos no existe. Repito, este problema, ¿por qué tiene que salir en caballo blanco siempre el gobierno? Me pregunto. Y yo obvio, digamos, su participación en ese pensamiento, en esa lógica, porque me ha demostrado este día, como le repito, que es imparcial. Buenos días, ¿y cuál es su respuesta? Muy buenos días, mi buen amigo, gracias por participar. A ver, ahí le hacen una pequeña... Bueno, yo, en primer lugar, quiero decirles que yo creo en la autonomía del movimiento social. Uh-huh. Y generalmente son los partidos de derecha los que siempre nos quieren vincular, uh-huh, a que nuestras acciones obedecen a una campaña del FMLN. Yo no voy a negar que yo vengo del FMLN, pero del FMLN durante la guerra, ¿verdad? No del FMLN partido político, uh-huh, que es diferente. Y por eso mantengo una posición crítica y mantengo una posición comprometida con las comunidades, comprometida con el pueblo. Y yo creo que siempre, siempre yo me hago una reflexión para seguir en la lucha, porque a veces uno se siente con ganas de tirar la toalla también, ¿verdad? Una vez una compañera nicaragüense, una mujer de 73 años y que sigue luchando, y yo le dije: María, ¿cómo haces para seguir adelante? Y me dijo: piensa en el pueblo. Usted no tiene que pensar ni en los oportunistas, ni en los traidores, ni en los que se benefician personalmente de las cosas. Piense en el pueblo, me dijo. No mire para arriba, mire para abajo. Mm. Y siempre va a tener una razón para luchar. Y esa es mi filosofía de vida, pues, y de lucha, ¿verdad? Sí. Yo pienso que cuando lucho por los medicamentos, lucho precisamente por esa población que no tiene acceso a comprar. Claro. Ahora bien, hablando del nuevo gobierno, el presidente Funes, él ofreció en campaña que el gasto de salud lo iba a incrementar al 5% del PIB. El 5% del PIB es un poquito más de mil millones de dólares. Digamos, ha habido un incremento presupuestario importante de 580 millones con los que se encuentra salud pública en el 2009 a 570 millones ahora en el 2011. Sin embargo, eso no basta. Claro. O sea, ¿por qué? Porque la demanda de medicamentos, aquí se, digamos, son los dos elementos, ¿verdad? Tiene que haber un incremento más significativo en el presupuesto público de salud. Tiene que haber un incremento más significativo, y el presidente Funes debería de honrar su palabra y no sacrificar sobre todo el rubro de salud, incrementarlo. Por lo menos yo esperaba el 2012 con unos 700 millones de dólares. Entonces, pero al parecer no va a haber tal incremento. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Margarita, y ya es hora de que vayamos cerrando el programa. Yo quisiera cerrarlo también con una reflexión, y es que, por ejemplo, esta pieza de correspondencia que se presentó ayer en la Asamblea Legislativa, sí, ¿verdad?, lleva únicamente la rúbrica, es decir, la iniciativa de ley del diputado Douglas Avilés, del CD. Sí. Aquí no aparece el FMLN, por ejemplo. Sí. Y esto es a lo que nos referimos. A veces los partidos que estuvieron, en este caso el Frente, ¿verdad?, que defendiendo todas estas cuestiones, de repente cuando se comportan así es que uno no entiende entonces cuál es la consecuencia con la causa, ¿no? Y hay que entender que los partidos políticos deberían de ser instrumentos para nosotros, las personas, para el pueblo, ¿verdad?, para llevar a cabo todo este tipo de cambios y todo este tipo de leyes. Cuando los partidos ya no funcionan en esa lógica, sino que en intereses particulares, es que tenemos los problemas que estamos viendo actualmente, ¿no? Bueno, por eso, digamos, yo reitero, y creo que es importante que el cambio realmente se da de abajo para arriba, no se da al revés. Y el cambio lo presiona el pueblo. Y únicamente esa es la garantía de cambio. Yo creo que los partidos políticos, lamentablemente, lo que nosotros vemos a diario, digamos, en la agenda nacional de la Asamblea o de los partidos, ahorita es la campaña electoral, por ejemplo. Entonces, el llamado a la población a incorporarse esta semana todos los días de 8 a 10 de la mañana. Vamos a estar en la Juan Pablo, a la altura del centro de gobierno, en la Alameda Juan Pablo II, a la altura del centro de gobierno, con pancartas, con mantas, recordándole a los diputados que el pueblo los tiene en la mira con la ley de medicamentos y que la retomen. Okay. Bueno, queremos agradecerle, Margarita, su participación en este programa. De verdad que también a ti, Mauricio, durante todo este tiempo que estuviste al aire con el programa, te deseamos la mejor de las suertes. Esperamos que en tu nueva faceta de comunicador, en donde vas a estar, pues pueda ser siempre exitosa como la has tenido hasta el día de hoy. Uh-huh. Agradecerte en nombre, me imagino, de mucha gente que te conoce y que no tiene la oportunidad de verte o de darte una palmadita en el hombro, pues decirte muchas gracias por lo que aportaste. No, y muchas gracias, Gerardo, por tomar la batuta a partir de ahora. Este es su programa, ¿verdad? Y yo lo estaré sintonizando. A ver si está... Sí, pues no vaya a estar llamando. Bueno, ya. De vez en cuando le pegaré una llamada. Cuando lo llamas a la... Sí, bueno, ¿y qué pasó, pues, ahí? Todo el legado. Bueno, agradecerte, Mauricio, agradecerles a todos, a quienes nos llamaron también y a los que intentaron también llamar. El próximo martes también estaremos aquí con un nuevo tema y esperamos que continuar con su fiel sintonía. Muchísimas gracias nuevamente a quienes nos sintonizaron hoy, bueno, y a quienes me sintonizaron durante 5 años más o menos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Manuel Barraza también ahí, que estuvo en los controles este día compartiéndolos con Hazel. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí quedará con ustedes Gerardo Hurtado a partir del próximo martes en La Voz del Consumidor.